Hoy quiero gritarle al mundo por qué motivos te quiero. Porque compartes conmigo todo mi mundo pequeño. Porque no te importa ser la esposa de un simple obrero. Y porque me das la fuerza con que a la vida yo enfrento. Hoy te quiero dar las gracias por el bien que tú me has hecho. Por el beso que me das como premio por mi esfuerzo. Porque tu amor junto al mío, día a día va creciendo, como las aguas del río, cuando comienza el deshielo. Ay amor, si tú supieras, la ternura que yo encuentro, cuando siento en las mejillas, la suavidad de tu pelo, y esa pasión que galopa por mis venas, como un fuego, cuando mis manos recorren la tibieza de tu pecho. Hoy yo te quiero decir que aunque en los ojos no tienes ni el color verde del mar ni el hermoso azul del cielo, es tanta su claridad que cuando me miro en ellos no pienso que haya un cristal más puro en el universo. ¿Cómo te envidian las flores? Lo gracioso de tu cuerpo, la armonía de tus pasos, la frescura de tu aliento, la luz que hay en tu mirada, la dulzura de tus besos. Quisieran ser como tú para coquetearle al viento. Ya sé que van a decirme al verte que yo exagero, que no eres ni tan bonita ni tan hermoso es tu pelo. Que cualquier flor es más bella, que no saben por qué miento. Y es que verán con los ojos, y yo con el alma siento.